Segunda etapa. El problema del pecado. 26 de febrero. Objeción N grados 3, respecto a la justicia de Dios. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Romanos 3, 5,6. En Romanos 3, 1 a 4, el apóstol ha respondido exitosamente a dos objeciones. La primera, vers. 1 y 2, era que las enseñanzas de Pablo socavaban el pacto de Dios para con los judíos como pueblo especialmente escogido. La segunda, vers. 3 y 4, que sus enseñanzas anulaban la fidelidad de Dios. Llegamos ahora a la tercera, que sus enseñanzas desbarataban la justicia de Dios, vers. 5 y 6. Esta tercera objeción, y la respuesta de Pablo al respecto, no conforman el pasaje más fácil de entender en sus detalles, pero la conclusión de Pablo es clara y terminante. La esencia de la objeción presentada en Romanos 3:5 es que si nuestra injusticia resalta la justicia o rectitud de Dios y magnifica su gloria, no sería justo que Dios castigara a los pecadores. Después de todo, según el razonamiento que da pie a esta objeción, si nosotros no pecáramos, no se podría mostrar que Dios es justo. Por lo tanto, dado que al pecar le hacemos un favor a Dios, ¿cómo podría él volverse contra nosotros y castigarnos, por ayudarle? Es posible que Pablo se haya sentido algo avergonzado de presentar esta objeción tan ridícula. De ahí que añadiera, hablo como hombre, vers. 5. El apóstol puede haberse sentido algo incómodo acerca del modo en que se vio forzado a presentar esta objeción, sin embargo, su respuesta, en el versículo 6, fue tan categórica como la del versículo 4. En ninguna manera. Con ella corroboró, enfáticamente, su desacuerdo con semejante razonamiento. Más aún, continuó con él hasta llevarlo a sus últimas consecuencias, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Quizás nosotros hubiéramos esperado una respuesta diferente, más directa a la hora de afirmar la justicia de Dios, pero tanto él como sus oyentes judíos estaban tan seguros del papel de Dios en el juicio, que Pablo optó por responder con una pregunta que obviamente implicaba que Dios era justo, y por lo tanto, que estaba más que calificado para juzgar al mundo. Siendo que ningún judío dudaba del juicio venidero ni de la justicia de Dios, la objeción del oponente judío de Pablo cayó por su propio peso. El argumento de Pablo registrado en el capítulo 2 se mantuvo en pie. Dios en verdad tenía derecho a juzgar a todos, aun a los judíos. De dos cosas Pablo estaba seguro: Dios es justo y juzgará al mundo. Podemos ciertamente agradecer que estarnos en manos de un Dios misericordioso. Sobre la intensidad y profundidad de esta característica divina disertará Pablo, a partir de Romanos 3:21. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.